La reflexión del mediodía estará a cargo del periodista y amigo Pepe Eliashev. Hola, Pepe. Víctor Hugo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto escucharte. Un abrazo grande, Pepe. Igualmente para vos. ¿Cómo va a ser la presentación del libro Me lo tenía merecido, del que estuve justamente el otro día hablando con Magdalena? Llegó a mis oídos porque lo que ustedes hacen lo escucha todo el mundo. Mira, el libro se presenta a fines de abril en la Feria del Libro, pero ya está a partir de estos días en las librerías. ¿A partir de estos días es que ya lo podemos encontrar? Sí. Es un libro que publicó Sudamericana y que, como decís, se llama Me lo tenía merecido. Es una memoria a la que la editorial le puso una especie de volanta que me pareció muy, muy atinada. Dice, la investigación más compleja de un periodista, su propio pasado. Es muy bueno. Porque, bueno, de alguna manera, aunque no quiera con esto yo escandalizar, porque no tengo razones para hacerlo, es una especie de striptease, es un desnudarse, no desde el punto de vista corporal, sino desde el punto de vista interior. Yo siempre he creído en que las personas que tenemos notoriedad pública, de una u otra manera, tenemos la obligación de dar cuenta de nuestros actos. Y fue una insistencia muy grande de Sudamericana de que, a partir de unas columnas mías en Perfil, contara un poco más y abundara en lo que fue hasta el día de hoy mi vida. No pretende ser una autobiografía, no soy tan importante, ni mucho menos va de retro unas memorias, pero sí una memoria. Y eso le da, Víctor Hugo, mucho pie a la recreación, a la ficcionalización. El libro no te asegura que todo lo que lees exactamente sucedió como queda escrito, pero en gran medida sí. Y además es un libro que tiene más de 70 fotos, me permitió meterme en mi pasado, en el de mis abuelos. Se me ocurre que a muchísimos coetáneos míos que tuvieron una suerte de formación familiar parecida, chicos judíos de clase media, escuela pública, con abuelos inmigrantes, este libro les va a decir muchas cosas. La ficción es también una manera de tratar la realidad. Leía algo que escribió Albino Gómez, creo que como prólogo de un libro, el periodista, el hombre, el escritor, el literato, siempre está dando testimonio, aunque no lo haga de una manera directa como refiriéndose a su vida. En cada uno de los elementos ficcionales que podemos tratar va lo que somos nosotros mismos, ¿no? Esto es así. Y en este caso, un paso ulterior es que esto quede plasmado entre tapa y contratapa, con fotos que arrancan desde cuando yo tenía, no sé, cuando gateaba, cerca de mi madre, hasta la avanzada edad que hoy día porto, y algunos podrán pensar que es un ejercicio de autorreferencialidad. Yo era el principal preocupado por eso, hasta que a los golpes la editorial me sacó la idea de la cabeza, porque el que se expone públicamente en la radio, en la televisión, en los libros, ya está mostrando mucho de sí mismo, así que no tiene sentido perseguirse por Vivimos eso. Dando testimonio. Yo pienso que sí. Hasta cuando elegís un disco. Exactamente. Cuando elegís un compañero de trabajo. En todos los momentos. Así que ponerlo en el contexto de un libro siempre es algo que uno agradece finalmente, porque además está tu vida, pero lo que va a estar es lo que pasaba en el país en tu adolescencia, lo que pasaba en tu barrio cuando eras chico, cuando eras un chico judío, y me interesan también esas vivencias y esas experiencias, porque vos sos además un hombre de llevar una bandera muy fuerte en ese tema y jamás has esquivado ninguna ocasión de peleas que no te han planteado a vos directamente, pero que vos has recogido como propias. Sí. Y lo estoy diciendo bien, ¿no? Yo pienso que sí. Si querés, podríamos decir peleas, conflictos, en todo caso tomas de posición. Así es. Toda mi vida me la he pasado tomando posiciones, en algunos casos pagando costos muy altos de los que no me arrepiento. Pero pienso que efectivamente, de lo que me convencí es que el libro toca precisamente por esa diversidad. Hay mucho, mucho de política, mucho de periodismo, hay mucho de sexo. El libro habla mucho de sexo, de amor, de erotismo, de cómo éramos, cómo era el debut sexual. En fin, no quiero decir más porque parece un comercial, pero eso es un acto de mucho coraje, porque uno tiene pudores frente a los hijos. Sí. Que no te cuento, que cuesta vencer. Yo alguna vez he pensado una novela, jugueteando con mi mente nada más. Sí. Y los recorridos que podría tener, y hay cosas que no me animaría a decir en un libro porque es como deschavarme frente a mis hijos, por ejemplo. Cuando yo les entregué la semana pasada a cada uno de mis dos hijos, que fueron los segundos en recibirlo, la primera fue mi mujer, te digo con toda franqueza que temblaba interiormente, y ahora aguardo, no sé si el juicio de ellos o el veredicto. porque si bien los he protegido mucho en el libro, apenas hay una reproducción de un reportaje que nos hicieron en el Washington Post cuando volvimos del exilio, pero he protegido mucho sus vidas, cosa que hago siempre, está dedicado a ellos y está dedicado a mi nieta. Y se me ocurre que para tipos como nosotros, eso lo sabrás tanto mejor que yo, de pronto no debe ser fácil ser hijo nuestro. No, no, por lo menos ser el Yashef no debe ser fácil, en el sentido de que muy rápidamente identifican tu apellido, porque ser Morales, podés ser Morales por tantos lados, pero el Yashef a mí se me ocurre únicamente por tu lado. Sí. En consecuencia son muy rápidamente identificables y son muchos años de exposición pública, Pepe, que por otra parte ellos seguramente vivirán con mucho orgullo, porque lo que han generado es respeto, como a cualquier persona se la podrá discutir en detalles personales. Orgullo, ¿sí? Quizá, yo a lo que aspiro, y créeme que no es un golpear el pecho, solamente a que jamás sientan vergüenza, que jamás sientan pudor de que el padre o la madre aparezcan mencionados de una manera indigna o de una manera poco edificante. Creo que hasta ahí puedo llegar, y si además de eso quedó algo, bueno, el libro de algún modo pretende eso, dar cuenta de cómo fue, de cuáles fueron los errores en un país en donde, como sabes tanto mejor que yo, no es muy habitual que la gente se a cargo de sus fallas. ¿Vos sabés cuánto he sido hincha de que estés en Radio Continental con nosotros? Hasta ahora no fue posible, esos avatares de la vida profesional, pero me gustaría que me digas dónde te vamos a escuchar este año, porque siempre, bueno, hace falta saber dónde anda tu el generosidad, Yashef. La verdad que a veces me nada, da la espalda. No, en serio, la verdad que es en serio. Bueno, mira, yo activo, estoy muy activo, comencé el sábado pasado un programa Sábados a la Mañana en una FM porteña, en Identidad 92.1, de 10 a 12, un horario que yo inclusive lo hice allá tiempo en la propia Radio Continental de la avenida de la calle Rivadavia en la década del 80, que tenía un programa los sábados a la mañana. Después estoy los martes a la noche, hoy por ejemplo a las 22:30 en el programa de Alfredo Leuco con Leuco y con José Antonio Díaz, un programa que nos tiene muy muy felices en el canal 26. Se me escucha haciendo podcast, o sea, estos comentarios de audio como el que voy a hacer ahora dentro de un ratito contigo en perfil.com, se me lee todos los domingos en Diario Popular, en Perfil. Trabajo muchísimo, la no, verdad. Callarte no van a poder nunca, porque siempre la ventaja de poder hacer televisión, radio o diario te permite que por algún lado siempre vas a poder estar en contacto con la gente. La única cosa que yo reclamo que se advierte en mí, más allá de cualquier mérito que pudiera llegar a tener, realmente es la laboriosidad. Y sigo siendo un tipo muy, muy enamorado de su laburo. Ese trío con Leuco y José Antonio Díaz es tremendo. Estamos muy felices, porque la verdad que estamos haciendo el programa con mucha... Ayer lo escuché a Leuco a las 3 de la tarde con un editorial. Alfredo es un tipazo, es un enorme periodista. Yo me siento muy honrado que él me haya convocado a su programa, que era, antes hacía como un unipersonal. La verdad que no sé, es una maravilla poder, aparte hacerlo en vivo y poder, bueno, de algún modo ir abriendo el juego. Y hemos tenido gente del gobierno que se ha animado a venir a charlar. Esperamos seguir teniéndola. Bueno, Pepe, vamos a ir a la... Ahí está Alfredo Leuco escuchando. Mira vos, andas temprano, venís, Alfredo. Sí, ¿eh? Me surgió detrás de Hernán Abella, nuestro operador, para hacer... Estoy escuchando, ¿eh? Y no, ni idea tenía yo que 45 minutos antes, qué profesional. Sí, sí. ¿Eh? Mira vos, ya está Leuco por acá. Bueno, vamos a la carta que has escrito para nosotros, esto que llamamos la reflexión del mediodía. Sí, señor. La reflexión del mediodía, hoy a cargo de Pepe Eliashef, tiene como título: Los justicieros anónimos son una peste serial que revela nuestra indigencia civil. Ironizan, descalifican, insultan, estigmatizan, prejuzgan, amenazan, agravian, no todos, pero sí muchos. En esta era de supuesta democracia mediática, los descalificadores seriales se han abroquelado en un anonimato impune y no se apartan de él. Una internet y una radio codiciosas de audiencia han abierto las puertas a la permisividad más estéril y dañina. Como se trata de que la gente pueda participar, los controles desaparecieron ante unos medios culposos y empapados de relativismo moral. Dale que va. Todo va, todo es posible. En perfecta combinación con la doctrina según la cual orden y responsabilidad son equivalentes a represión, una patrulla airada de comentaristas siembra su detritus diario en los sitios de internet. Caceroleros electrónicos se autodenominan foristas, creen en un sacrosanto derecho, el de ellos a opinar, a condición de no decir nunca quiénes son, dónde viven, a qué se dedican. Si bien muchos de ellos argumentan con ideas y razonan con civilidad, una irreductible banda de violentos morales amenaza con sus clásicos a ver si se animan a publicar esto. No, no son ciudadanos, porque no quieren serlo. Prefieren ponerse nombres estrambóticos. En mi blog, en perfil, tengo abonados a varios impunes que responden a nombres de guerra ridículos. Tempranito en la mañana se levantan a hurgar en internet y como cirujas de la red rompen bolsas y dejan la basura desperdigada. Los más exquisitos pretenden explicar su anonimato proverbial en el temor a presuntas represalias. Se comportan como encapuchados electrónicos. En los sitios más importantes de internet aman los hits que producen los visitantes. Prefieren eso antes que restringirse a elementales normas de responsabilidad civil. Pregunto, ¿por qué los diarios solo publican cartas debidamente acreditadas, mientras que en las radios los mensajes de oyentes carecen virtualmente de filtro? Cuando hacía radio todos los días, me enojaba periódicamente con los Titos de Mataderos o las Marías de Villa Devoto que levantaban el teléfono e incluso sin insultar, no se animaban a decir quiénes eran ni para denunciar un bache en la esquina de sus casas. Padecemos una profunda escualidez ciudadana. Queremos patalear, pero sin que nos identifiquen. Exigimos derechos, pero le quitamos el cuerpo a los deberes. Los periodistas, por ejemplo, practicamos un oficio vulnerable y desparejo, que en ocasiones es ejercido con mediocridad, pereza o mala fe, lo admito. Pero en último análisis debemos certificar fuentes, atribuir a alguien lo que decimos, sustentar nuestras afirmaciones y, sobre todo, ponerle el cuerpo a nuestras palabras. ¿Por qué periodistas y columnistas deben dar la cara mientras que vengadores vociferantes y anónimos se escuden en su supuesto derecho a agraviar o a proferir maledicencias sin asumir su propia identidad? De nada servirá seguir echándole la culpa a los demás mientras en la Argentina no seamos mayoría los que damos la cara y asumimos nuestra identidad. Firmado Pepe Eliashev, libreta de enrolamiento 4.530.522. Grande, Pepe. Te estoy tan agradecido que me animo a desearte al aire una victoria de Racing. Qué grande lo tuyo. Si eso se diera, yo creo que ya nada le faltaría al año. Te mando un abrazo muy grande, Víctor Hugo. Gracias, Pepe. Hasta muy pronto. El señor Pepe Eliashev.